Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Los 10 alumnos de ayuda a domicilio de la Escuela Taller El Conjuro 2 comenzarán en el mes de julio a realizar los 6 meses de prácticas de este módulo. Esas se llevarán a cabo con usuarios dependientes de Archidona que no perciben ninguna prestación. Por ese motivo, las personas que quieran recibir este servicio, que es gratuito, tendrán que inscribirse en el Ilustre Ayuntamiento de Archidona o en la Escuela Taller. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Tras el éxito del concurso sobre el comercio online que se celebró el pasado mes de noviembre, ahora la Concejalía de Comercio pone en marcha un curso Crea tu propia tienda online, cuyo objetivo es que los comerciantes y empresarios locales tengan su propia tienda en internet y así contar con nuevas líneas de negocio. La Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo celebró el Día del Libro con encuentros con autores y con la inauguración de la exposición Cervantes, Vida y Obra. La 19ª Feria del Libro comenzó el jueves 24 de abril y finaliza el próximo domingo 27 de abril. Eso es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Los 10 alumnos de ayuda a domicilio de la Escuela Taller El Conjuro 2 comenzarán en el mes de junio a realizar los 6 meses de prácticas de este módulo. Esas se llevarán a cabo con usuarios dependientes de Archidona y que no perciben ninguna prestación. Por ese motivo, las personas que quieran recibir ese servicio, que es gratuito, tendrán que inscribirse en el Ilustre Ayuntamiento de Archidona o en la Escuela Taller, ha señalado el primer teniente de alcalde Francisco Jiménez. Los servicios que prestarán estos alumnos serán de higiene personal, ayuda en el vestir, paseo y compañía, compra y ayuda en la preparación de alimentos, limpieza y mantenimiento diario de la vivienda, acompañamiento a gestiones y acompañamiento a visitas médicas. Me acompaña Nuria Ruiz, que es la directora de la Escuela Taller, y Yolanda Heredia, que es la asistenta social pues, de la Escuela Taller. El objetivo de la rueda de prensa es presentar una iniciativa que se hace desde la Escuela Taller. Como ustedes saben, la Escuela Taller lleva una parte formativa y una parte práctica con los alumnos de los diferentes módulos que se están impartiendo en ese centro. Hay uno que está dedicado a lo que es la asistencia a domicilio, y se genera una iniciativa por parte de la escuela bastante interesante, y es que los alumnos y las alumnas de este módulo de ayuda a domicilio puedan prestar su servicio, puedan prestar su trabajo a las personas que hoy día lo necesitan. Todos sabemos que la ley de dependencia pues, ha sufrido unos recortes enormes en ese sentido, y son muchos los usuarios y usuarias pues, que están pendientes de recibir esa ayuda a domicilio o que están pendientes de poder tramitar y solicitar esa ayuda y ese servicio. Entonces, desde la Escuela Taller lo que se pretende es que estas prácticas que tienen que hacer los alumnos y alumnas, como decía anteriormente, pues puedan desarrollarlo en estos domicilios a estos usuarios que hoy día pues están esperando poder ser atendidos. Yo, sin más, le voy a pasar la palabra a Nuria o a Yolanda, no sé en qué orden van a intervenir, para que ellas expliquen el proyecto. Un proyecto que, por supuesto, pues colabora el Ayuntamiento de Archidona con la escuela, y las solicitudes pues se pueden hacer a través de la Escuela Taller o en el propio ayuntamiento, como ella ahora ya comenta. La directora de la Escuela Taller, Nuria Ruiz, ha afirmado que estos alumnos ya se han formado teóricamente durante 6 meses en la ayuda a domicilio y que a partir de junio comenzarán su periodo de prácticas, que tiene también una duración de 6 meses. Las personas que quieran inscribir este servicio lo podrán hacer hasta el día 23 de mayo y posteriormente se realizará una valoración en los domicilios para establecer el orden de preferencia para recibir el mismo. La escuela tiene 3 módulos, uno de energía renovable, otro de jardinería y el tercero, que es el que nos ocupa hoy, ayuda a domicilio. La Escuela Taller consta de 2 etapas. Una primera etapa de formación en la cual las alumnas y alumnos del módulo de ayuda a domicilio han adquirido los conocimientos teóricos necesarios para ahora pasar a la etapa de alternancia, que es la segunda fase de la escuela, que tiene un año de duración. Durante ese año, los primeros 6 meses, los alumnos se han formado en la residencia de mayores de Archidona. Allí han aprendido todo lo relacionado con el tema de ayuda a domicilio, el vestir y levantar a los alumnos, temas de limpieza, de aseo personal, de acompañamiento, de fisioterapia, etcétera. Ahora, en los siguientes 6 meses de escuela-taller, queremos hacerlo desde el día 1 de junio, pretendemos que las alumnas y los alumnos hagan estas prácticas, pero en los domicilios de las personas. Para ello, vamos a plantear que los usuarios presenten una solicitud. La solicitud se puede hacer lo mismo en el ayuntamiento que en la escuela-taller. Con esta solicitud, las monitoras del módulo, Yolanda Heredia, que es la trabajadora social, y Cristina Aparicio, que no ha podido asistir, que es la enfermera, harán una valoración por los domicilios, haciendo una serie de cuestiones y demás. Con esta valoración se decidirá qué usuarios tienen preferencia o se les puede prestar el servicio. Queremos puntualizar que estas solicitudes las vamos a estar recogiendo hasta el día 23 de mayo, porque la intención es empezar a partir del 1 de junio. Una vez que tengamos las solicitudes, ya elaboraremos los cuadrantes y demás con las alumnas y los alumnos y se establecerá el servicio en sí. ¿Qué más? Aclarar que este servicio es gratuito, que no va a tener coste ninguno para los usuarios y que serán los alumnos y las alumnas los que realizarán las prácticas. En principio se pretende que vayan en pareja de dos, pero tampoco podemos concretar porque para eso primero tenemos que saber el número de solicitantes. Y los servicios que prestarán en los domicilios pues serán los que se han dicho antes. Todo lo relativo a higiene personal, a limpieza, a acompañamiento a tramitaciones, a elaboración de comida, las labores propias del módulo de ayuda a domicilio. Y en general lo que pretendemos es mejorar con este módulo la calidad de vida de las personas mayores o dependientes, porque lo pueden solicitar tanto personas mayores como personas que, independientemente de que sean mayores, necesiten ese apoyo en su día a día. Y el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas dependientes del municipio. Y en principio, pues, no sé si se me olvida algo, Yolanda. No, en principio es un servicio, como bien indica nuestra directora, son unos servicios básicos, que la he explicado muy bien con respecto a lo que son las tareas del hogar, con el tema de acompañamiento y a realizar gestiones. Los colectivos, pues tanto mayores como personas dependientes, así como si hay algunas circunstancias que se estén recuperando el periodo de convalecencia, pues también. Todo va a depender del número de solicitudes que tengamos, porque tampoco, aunque queramos, tampoco podemos abarcar mucho, porque tenemos solo 10 alumnos. Y de alguna manera, pues se establecerá la prioridad según criterios del ayuntamiento y las necesidades, por supuesto. Sin más, no sé si aquí. Voy a hacer yo un inciso que se me ha olvidado comentarlo antes. Y en principio, vamos a tener en cuenta las personas que no perciban ninguna prestación, ningún tipo de prestación. Esas solicitudes tendrán preferencia sobre los que tengan algún tipo de prestación. Y las que tengan prestación, pero que esa nosotros, después de la valoración, consideremos que es insuficiente. Hacer ese pequeño inciso. Lo puede solicitar cualquier persona en situación de dependencia, incluso un vecino o una vecina que sepa de alguien que lo necesita y que por algún motivo no está capacitado o no sabe bien los trámites, esa persona puede ir a presentar la solicitud al ayuntamiento o a la escuela taller en nombre del usuario del que tengan conocimiento. Y en principio eso es todo. Los más detalles y demás, pues ya le digo, en función del número de solicitudes, teniendo en cuenta que son 10 alumnos y alumnas, pues una vez que tengamos las solicitudes se hará la valoración, los cuadrantes y el tiempo. Eso serán cosas que vendrán después del número de solicitudes. Tras el éxito del concurso sobre comercio online que se celebró el pasado mes de noviembre, ahora la Concejalía de Comercio pone en marcha el curso Crea tu propia tienda online, cuyo objetivo es que los comerciantes y empresarios locales tengan su propia tienda en Internet y así contar con nuevas líneas de negocio, ha señalado el concejal de Comercio, Alberto Orjona. El curso se desarrollará todos los martes este mes de mayo en horario de 19 a 21 horas. Se impartirá en el Centro Guadalinfo y el precio del mismo será de 40 euros, aunque los 10 primeros en inscribirse recibirán por parte del Ayuntamiento una subvención del 50%, por lo que tendrá un precio de 20 euros, ha afirmado el concejal de Comercio. De formar a los ciudadanos y a las ciudadanas, a aquellos emprendedores, a aquellos empresarios que quieran apostar por el desarrollo de negocio en un campo que está teniendo tanto desarrollo y tanta importancia en la actualidad como son las redes sociales. Desde la Concejalía de Comercio, como digo, de un tiempo para acá estamos apostando mucho precisamente por este tipo de iniciativas y hoy presentamos en este ayuntamiento un nuevo taller. Un taller mucho más ambicioso, mucho más extenso, mucho más completo que lo que se han impartido hasta ahora, porque estamos hablando de un, podemos llamarlo así, como un ciclo formativo que se va a desarrollar durante todos los martes del mes de mayo y va a tener como objetivo crear una tienda online para todas aquellas personas, como digo, empresarios, emprendedores que quieren poner en marcha un negocio a través de Internet. Hace algunos meses y también desde la propia Concejalía de Comercio se organizaba precisamente un primer taller que contaba con dos sesiones que tenía como objetivo pues despertar el interés y bueno, pues formar un poco a aquellos personas que tuvieran un cierto interés en el tema de que crear una tienda online no era tan difícil, no era tan complicado y al mismo tiempo demostrar que no era nada costoso el poner en marcha un negocio en Internet, máximo en esta etapa que nos ha tocado vivir, donde la iniciativa, donde el espíritu emprendedor debe ser reconocido, debe ser impulsado por todas las administraciones, como es el caso de Archidona, que está intentando despertar ese interés para que se promueva entre la población, entre los archidoneses y las archidonesas, ese espíritu empresarial para que pongan en marcha nuevos proyectos a través de Internet, ¿no? Como digo, a raíz de ese primer taller un poco más teórico en el que, como he dicho anteriormente, se intentaba pues dar esos primeros pasos y esa información necesaria para poder crear una tienda online, dado el éxito que tuvo, dado el interés que mostraron los propios alumnos y alumnas que participaron en las dos sesiones que tuvo el taller, en ese mismo instante, desde la Concejalía de Comercio, surgía un nuevo reto, que era organizar otro taller mucho más específico, mucho más práctico, donde todos aquellos ciudadanos y ciudadanas, todos aquellos empresarios, emprendedores que quisieran crear su propia tienda, pues contaran con un tutor, en este caso con una tutora especializada que guiara esos pasos y desde luego durante el mes de mayo, que es el mes que se va a desarrollar este taller, este ciclo formativo, al final del mes el objetivo es que esas personas tengan su tienda online creada. Como digo, este taller se iniciará el próximo 6 de mayo, martes 6 de mayo, y como he dicho anteriormente, se va a desarrollar durante todos los martes de mayo, es decir, el martes 6, 13, 20 y concluirá el martes 27 de mayo. El horario será de 7 a 9 de la tarde y como es un taller eminentemente práctico, donde vamos a estar cada uno con nuestro equipo informático, el lugar de celebración será el Centro Guadalinfo, que ya sabéis que está en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Archidona. Evidentemente estamos hablando de un taller específico que evidentemente, y dado la duración que va a tener, no va a ser 100% gratuito, pero hemos intentado ajustar todo al máximo el precio para que el motivo económico no suponga ningún problema a la hora de aquellas personas que quieran hacerlo. Y el taller va a costar 40 euros todas las sesiones, ¿vale? El precio total es 40 euros y el ayuntamiento va a hacer un esfuerzo desde la Concejalía de Comercio y a los 10 primeros inscritos va a subvencionar el precio del taller en un 50%. Es decir, que para los 10 primeros alumnos estamos hablando que solo le va a costar 20 euros, lo que supone que crear una tienda online tutorizada por una persona experta que desde luego va a suponer que ese negocio, que esa idea que tienen se vaya a poder materializar a través de este taller. Creo que 20 euros, la verdad que es un precio pues casi ridículo, que desde luego estamos seguros que no va a suponer, como digo, ningún problema para aquellas personas que quieran hacerlo. La Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo celebró el Día del Libro con tres actividades. Por un lado, tuvo lugar un encuentro con la autora Noelia Camacho dentro del programa Letras Minúsculas del Centro Andaluz de las Letras. A ese encuentro han asistido los alumnos del quinto de primaria del CEI Virgen de Gracia. Querida Noelia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues lo primero que tengo que preguntarte, con este auditorio lleno de gente muy menuda, ¿qué sientes justo al llegar a Archivo? Bueno, pues yo siempre estoy muy contenta de dedicarme a lo que me dedico, de contar, de narrar, y de narrar para un público así, pues fenomenal. Siempre vengo con mucha ganas, y luego pues siempre se cumplen las expectativas, porque es maravilloso estar aquí y bueno. Saber que te van a escuchar. Una vez finalizado este encuentro, tuvo lugar la inauguración de la exposición Cervantes, Vida y Obra, en la que se recogen los diferentes ejemplares que tiene la Biblioteca del Quijote, desde versiones infantiles y juveniles hasta la edición que editó la RAE con motivo del quinto centenario de la publicación de esta obra universal. Y por otra parte, se llevó a cabo un encuentro con el joven escritor malagueño Alejandro Díaz dentro de la Ronda Andaluza del Libro del Centro Andaluz de las Letras. Díaz leyó y comentó algunos de los poemas de su primer libro, Carretera abierta al amanecer. Los poemas no tienen título y cada uno de ellos como un punto kilométrico. Aseguró el autor, que señaló que el yo de muchas de sus composiciones es ficticio y hay situaciones en las que simplemente no la ha vivido. Son horas que no dicen nada y caen en picado igual que aves rapaces, a las vías del tren, las carreteras, los aeropuertos. Equipajes vacíos nos recuerdan qué fue de nuestros corazones. Horizontes de luz y azúcar conversan con la lluvia. Me convencen. Todo es correspondencia de aguacero. Basta de ayer. Conspira un vendaval de horas que hablan extraños dialectos y sueños que pernoctan como vidas cruzadas. Y la irrealidad desnuda en camas de nadie. Y la vida que puede ser me basta. Basta de ayer. Equipajes vacíos nos recuerdan qué fue de nuestros corazones. Horas que van cayendo como símbolos y me nombran en las entrañas de las grandes ciudades, en las vías de tren, las carreteras, los fríos aeropuertos. La 19ª Feria del Libro comenzó el jueves 24 de abril con distintas actividades. Así, por la mañana tuvo lugar el Cuentacuentos, pirueta teatro que contó con 4 sesiones. Por otra parte, tuvo lugar el concurso provincial de dinamización de AMPAS y Cuentacuentos Peter Pan, el niño que no quería crecer, y la presentación del libro Rebuznos Mañaneros, de Rafael Benjumea. La feria continúa, así a las 19:30 horas tendrá lugar un encuentro con el profesor José César Jurado, que ofrecerá la conferencia Claves de la lectura de la mejor novela de la historia de la literatura mundial. El sábado 26 de abril a las 12:30 tendrá lugar la presentación del libro de la 13ª concurso Relato Corto Chavada. A las 12:45 horas se llevará a cabo la lectura de relatos y entrega de los premios del 14º concurso de Relato Corto Chavada. A las 17:30 horas en la Placeta Hermanos Lafuente Alcántara tendrá lugar el taller de marcapáginas a cargo de un grupo de madres del quinto de primaria del CEI Virgen de Gracia. El domingo 27 de abril a las 12:30 tendrá lugar la presentación del número 10 de Raya, revista de la investigación histórica de la comarca nororiental de Málaga, que edita el Instituto del Patrimonio de Archidona y la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. El sábado 3 de mayo, el Día de la Cruz, como es tradición, los más pequeños de Archidona saldrán a procesionar sus cruces y participarán en el concurso infantil de cruces de mayo que organiza el Ayuntamiento de Archidona y que cuenta con una alta participación. Se establecen 5 premios, el primero dotado con 30 euros, el segundo con 25 euros, el tercero con 20 euros y el cuarto con 15 euros y el quinto con 10 euros. Todos los premiados recibirán también un diploma. Por otra parte, el Ayuntamiento presenta el 19º concurso de cruces en mayo, en el que se podrán participar cuantas personas y asociaciones y entidades que lo deseen se inscriban en el registro de entrada del Ayuntamiento hasta el viernes 2 de mayo en horario de 9 a 13 horas. Se repartirán 225 euros en premios. El primero será de 100 euros, el segundo estará dotado con 75 euros y el tercero con 50 euros. Todos los premiados tendrán un diploma. El jurado visitará las cruces el viernes 2 de mayo por la mañana. La entrega de los premios tendrá lugar el viernes 5 de mayo a las 12 de la mañana en la sala de prensa del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. El domingo 27 de abril a las 10 de la mañana tendrá lugar la segunda concentración canina al Castillo de Archidona. Esa concentración comenzará en el inicio del camino del santuario en el antiguo centro de salud. Hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo felicidades.